Esta fidelidad genera una cierta tradición. Nuestra fidelidad, sin embargo, siempre necesita ser leal al Dios vivo que ha revelado su voluntad en la palabra escrita de Dios. Por lo tanto, la Biblia ostenta un papel único que reemplaza todas las tradiciones humanas. La Biblia está por encima y por sobre todas las tradiciones, incluso las buenas. Las tradiciones que surgen de nuestra experiencia con Dios y su palabra constantemente deben cotejarse con la vara de medir de la Santa Escritura. ¿Cuáles son las cosas que hacemos como iglesia que podrían ponerse bajo el rótulo de tradición? ¿Por qué siempre es importante distinguirlas de un precepto bíblico? Lleva tu respuesta a la clase el sábado.